Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les va, bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA Radio 1, transmitiendo a través del 760 en amplitud modulada 101.5 en frecuencia modulada. Puede seguir esta transmisión en línea por radiotvicine.chiapas.gob.mx. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando Los Colores de la Voz. De fondo tendremos la canción Xochipitzahuatl, Flor Menudita, un son interpretado con un significado de mucho arraigo en los pueblos de habla náhuatl, aunque la zona de más arraigo es en la Huasteca. Seguimos en el mes patrio y les invitamos también a que puedan descargar el podcast de este programa en la red social Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Es nuestro programa número 37 de este 2021. Continuamos pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. Saludos a nuestra comunidad universitaria de la Unich en su sede central y en unidades académicas multidisciplinarias, al público que nos escucha desde Chiapas, de la República Mexicana y fuera de nuestro territorio mexicano. Les invitamos a seguir en las redes sociales, Facebook Live y YouTube, @universidades.interculturales, el primer encuentro de universidades interculturales que será en línea del 20 al 24 de septiembre de 2021. Y en este programa les traemos información sobre una de las actividades virtuales realizadas en la UNICH, el foro sobre el aprovechamiento del árbol Ramón y el Tren Maya. De esto nos comentará Moisés Ruiz. Para la población estudiantil de la UNICH que se interese en fortalecer sus habilidades de liderazgo y aprender a elaborar un proyecto que puedan implementar en su comunidad, Alejandro López nos informará sobre un diplomado virtual gratuito que oferta la UNICH en coordinación con el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán. Y va una felicitación para todas aquellas personas que se dedican a la locución. Y estamos reconociendo esta labor tan importante. El pasado 14 de septiembre fue el Día del Locutor y de la Locutora en nuestro país. Muchas felicidades a todas las personas colegas. Y hablando de la radio, les compartimos el trabajo que se está haciendo desde otros espacios radiofónicos con colegas. En esta pandemia, la radio nos recuerda la importancia de su presencia en las comunidades. Daniel Álvarez nos trae datos del proyecto Alternativas Comunitarias en Pandemia, la cosecha colaborativa de 5 proyectos radiofónicos diversos que se adentran en sus comunidades para exteriorizar sus respuestas ante un problema de dimensión global. Y a propósito de las fiestas patrias y de nuestra matria, por cierto, nuestro terruño, esta semana el equipo Pocinema nos deja su propuesta cinéfila, recomendando varias películas mexicanas. Así que ahí pueden ir eligiendo. Hoy estamos contentos también porque iniciamos la transmisión de Leyendas Chiapanecas, un trabajo que nos va a ir compartiendo nuestro compañero Alejandro López. Y tendremos la séptima cápsula de la serie Agua Limpia Cuerpo Sano, producción de Pronatura Sur, en colaboración con Los Colores de la Voz, realizada por Lorena Janet Gómez y Diego Álvarez. Esta serie busca que concienticemos sobre el cuidado de la naturaleza y el cuidado de la salud. Muchas gracias por haber compartido esta serie que hoy concluye. Y nos seguimos cuidando ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y les presentaremos cápsulas producidas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Y para la población infantil, compartiremos una convocatoria que nos envía la Asociación Civil Mundo de Talentos sobre los talleres gratuitos que ofertan. En la sección CLUM, escucharemos producciones de la Red de Comunicadores Boca de Polen sobre la COVID-19 en lengua celtal y tendremos un espacio musical en lengua náhuatl. Continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género por Médicos del Mundo Suiza, Misión México y el hogar comunitario Yachil Ansetik. Saludo a todo el equipo de producción de este programa, a mis colegas en conducción, Daniel Álvarez y Moisés Ruiz. Escuchemos algunas efemérides. El 14 de septiembre, como ya mencioné, es el Día del Locutor, de la locutora en nuestro país. El 14 de septiembre, pero de 1920, nace el poeta Mario Benedetti. El 15 de septiembre es la conmemoración del Grito de Independencia y un 15 de septiembre de 1829, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto para abolir la esclavitud. El 15 de septiembre, pero de 1890, nace la novelista británica Agatha Christie, autora de bestsellers policiales. El 16 de septiembre de 1810 es el aniversario del inicio de la independencia de México. Y el 16 de septiembre, pero de 1827, el presidente Guadalupe Victoria celebra por vez primera el Grito de Dolores, que luego se cambiaría al 15 de septiembre. El 16 de septiembre es el Día Internacional de la Capa de Ozono. Y un 17 de septiembre de 1964 se inaugura el Museo Nacional de Antropología. El 18 de septiembre de 1930 inicia transmisiones la radiodifusora XCW, La Voz de la América Latina, desde México. Les invito a escuchar la producción que nos preparó nuestro compañero Moisés Ruiz y posteriormente Alex López nos dará los datos del diplomado para estudiantes de la UNICH. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Foro sobre el aprovechamiento del árbol Ramón. Se llevó a cabo el quinto foro sobre el aprovechamiento del árbol Ramón y el Tren Maya. La Universidad Intercultural de Chiapas realizó una transmisión en vivo en las redes sociales de la institución. Luz Elena Orita Pérez y Jair de Jesús Ochoa Morales, docentes de la universidad, fueron los moderadores. Javier Velázquez Moctezuma dio un mensaje de bienvenida, en donde agradeció a la UNICH por su labor. También destacó que es importante vincular el proyecto del Tren Maya con la sabiduría, la experiencia y la fortaleza de las instituciones educativas. Y el desarrollar los trabajos, y también el desarrollar los trabajos de diferentes grupos como es el del Árbol Ramón. En este foro participaron cuatro ponentes, entre ellos Angélica Camacho Cruz, profesora e investigadora de tiempo completo de la Licenciatura en Turismo Alternativo de la Universidad Intercultural de Chiapas, que compartió el tema de estrategias y protocolo de restauración en las reservas de la biosfera El Triunfo. Otras ponencias estuvieron a cargo del investigador Juan Manuel Peñalosa de la Universidad Autónoma de Campeche, de José Navarro Martínez, investigador y docente de la Dirección de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, y Sergio López Mendoza, profesor de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Leticia Pons Bonals dio una conclusión y despedida en donde agradeció a los participantes y resaltó la importancia de las investigaciones del Árbol Ramón y resumió los temas vistos en la transmisión. Por Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. La Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, y el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, CISC, te invitan a inscribirte al Diplomado Virtual Herramientas para Liderazgo Juvenil y la Acción Social, donde podrás obtener conocimientos y desarrollarás habilidades para iniciarte como líder juvenil que impulsa acciones de desarrollo local. El principal requisito es tener interés en el trabajo colaborativo y en el desarrollo de habilidades interdisciplinarias. Para inscripciones y más información, visita la página www.cis.org.mx/diplomado/. Al WhatsApp 963-267-5073 o al correo liderazgosjuveniles@cis.org.mx. No te pierdas esta oportunidad. Podrán participar estudiantes regulares de la UNICH de quinto y séptimo semestre de todas las licenciaturas. El diplomado es gratuito y se cursa en una plataforma en línea con acompañamiento del equipo docente. Para Los Colores de la Voz, Alejandro López. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Me di cuenta que no tenía voz. Me di cuenta de que yo como mujer no tiene voz, no tiene opinión. A mí me llamó la atención a esto. Yo soy mujer y no quiero seguir viviendo así. No quiero que sigan viviendo a otras mujeres. Entonces eso es, es esa pasión donde me motiva para seguir. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan Tasbonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Y ya estamos de regreso en su programa Los Colores de la Voz, y estará con ustedes su compañero Moisés Ruiz. Y sean todos muy bienvenidos y saludamos a todo el público radio escucha, a todos aquellos que nos están sintonizando en los diferentes medios de comunicación. E invitamos a escuchar el programa desde la XRA, la Red Radio Chiapas, y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioUNICH Los Colores de la Voz. Y hablando sobre las diferentes alternativas y propuestas que se han venido desarrollando por la situación de la contingencia sanitaria por el COVID-19, aquí vamos a escuchar las diferentes propuestas que han hecho grupos organizados de ciudadanos que han desarrollado un trabajo con el cual han podido salir adelante a pesar de la contingencia. E invitamos al público a que pueda seguir cuidándose. Y también escuchamos la producción sobre el proyecto Alternativas Comunitarias en Pandemia, del que trae información Daniel Álvarez. Y vamos a escuchar esta producción. El pasado 11 de septiembre de 2021 se llevó a cabo una interesante presentación a través de la página oficial de Facebook de La Cooperacha, un equipo de difusión de la Ciudad de México que se formó a partir de las historias comunitarias de los barrios y pueblos de la capital de la República Mexicana. En dicha presentación fue estrenado oficialmente el proyecto Alternativas Comunitarias en Pandemia, una serie radiofónica que deriva de un trabajo colaborativo realizado por 5 frecuencias radiofónicas: Radio Totopo, Radio Chilate, Radio Sinaca, Radio Muculum y Radio Silvestre. La serie constó de 10 reportajes brindados por las 5 frecuencias, en donde se muestran los saberes comunitarios y la importancia que cobraron en estas condiciones de pandemia. Los temas que se abordan tienen que ver con la salud, la gobernanza, la economía, entre otros. Las colaboraciones fueron a partir de las experiencias particulares de cada radiodifusora que participó con sus reportajes. Enseguida, un fragmento de la presentación del proyecto. Estamos bien contentos acá en La Cooperacha de que hayan hecho suyo este proyecto, que nos hayan mostrado desde sus narrativas, desde sus radios, estos reportajes que nos hicieron ver que la verdadera transformación se hace desde abajo y con toda la gente. Y bueno, pues en este programa vamos a tener el desarrollo de este programa. Nos lo va a comentar nuestra compañera Aranza. ¿De qué se trata? ¿Qué va a pasar el día de hoy, Aranza? Pues para empezar vamos a tener a las radios que nos van a estar contando desde su propia voz todo este proceso. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo eligieron los temas? Y bueno, nos estarán dando ahí como algunas probaditas. Para poder darle seguimiento a este proyecto basta con entrar a la plataforma de Facebook y buscar la página oficial de La Cooperacha, @coyoteitinerante, o en la página web del proyecto mismo, alternativas.comunitarias.org.mx. Es importante visibilizar las experiencias de las comunidades originarias frente a la actual situación de la contingencia, y este proyecto es una gran oportunidad para informarse y reflexionar sobre ello. Por los colores de la voz, Daniel Álvarez. Muy importante el trabajo que nos presenta Daniel Álvarez, por supuesto, y también les recuerdo que es importante el cuidado de nuestra salud y nuestro medio ambiente. Y pues tenemos de fondo musical la canción Xochipitzahuatl, Flor Menudita. Es un son interpretado con un significado de mucho arraigo en los pueblos de Náhuatl, aunque la zona de más arraigo es en la Huasteca. De esta manera presentamos la cápsula de la serie Agua Limpia, Cuerpo Sano, producción de Pronatura Sur en colaboración con Los Colores de la Voz, realizada por Lorena Janet Gómez y Diego Álvarez. Enseguida, una cápsula de la campaña en contra de la violencia de género. Y vamos a escucharlas. Pronatura Sur, Los Colores de la Voz, Universidad Intercultural de Chiapas, presentan Agua Limpia en Cuerpo Sano. Ha pasado más de un año desde que vivimos con la contingencia sanitaria causada por el COVID-19. Ha sido una etapa que generó muchos cambios entre nosotros. Ha cambiado la manera de visitar a nuestros familiares y amigos. Las escuelas imparten clases de manera diferente. Hasta salir a la calle es distinto. Pero aprendimos a cuidarnos entre nosotros, porque este virus ha llegado para quedarse y, por lo tanto, debemos aprender a vivir con eso. De manera que en nuestra vida cotidiana es muy importante tener presente que para vivir sanamente entre todos debemos de comenzar cuidándonos a nosotros mismos y al ambiente que nos rodea, porque en él vivimos y de él obtenemos el aire que respiramos y los alimentos que consumimos. Cuidemos el medio ambiente, el agua, los bosques y los animalitos que ahí viven. Recuerda que la mejor vacuna ante cualquier enfermedad es la prevención. Procurando nuestro cuidado, conservando nuestras reservas naturales, bosques, ríos y arroyos que son fuentes de recursos ambientales, también cuidamos de nosotros y de nuestra salud. Utiliza el cubrebocas de manera responsable. Si estás en algún hospital, utiliza los cubrebocas desechables y deposítalos en los lugares adecuados. En la calle y a los lugares que acudas, usa cubrebocas de tela, los cuales puedes lavar y reutilizar varias veces. Así no generamos tanta basura. Si cuidamos el bosque, tendremos un suelo sin contaminación. Así podemos sembrar hortalizas como tomates, calabacitas, rábanos, zanahorias, entre otras verduras saludables que podemos consumir, hasta plantas medicinales como manzanilla, árnica, chilchagua, ruda, hinojo, entre muchas otras. Es importante lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Hacerlo correctamente durante al menos un minuto, nos ayuda a prevenir enfermedades gastrointestinales como la diarrea. Además de que debemos conservar el agua limpia para lavar las verduras y los trastes de nuestra cocina. También debemos de comer sanamente para no enfermarnos, comer frutas y verduras que fortalecen las defensas de nuestro cuerpo, tomar agua hervida y evitar las bebidas embotelladas, porque contienen mucha azúcar, y a la larga, eso daña los riñones y causa diabetes, sobre todo los refrescos de color negro. Para tener una buena relación con nuestro ambiente, debemos de cuidar nuestros bosques, plantar árboles, depositar la basura en los lugares correctos para evitar la contaminación del suelo, del aire y del agua. Si tenemos un ambiente limpio y sano, nos proporcionará aire y agua limpia para todos los habitantes. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Mi mamá se enfermó. Hace poquito tiempo se enfermó mi mamá, ¿no? Me avisaron, pero pues yo no podía irme por mi hija, por el trabajo. Y entonces ya mi hermano estuvo ahí cuidando a mi mamá, dándole su medicina, preparándole sus hierbas, lo que se requiera, ¿no? Lo que tome. Y dije, pues eso suena muy bonito, ¿no? A que esté toda la tarde a un hijo varón y ya no pidió a que las mujeres tienen que estar ahí. Pues a mí se me alegró el corazón de escuchar a esto, ¿no? Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Y escuchamos los mensajes que nos comparten los compañeros Janet y Diego Álvarez. También les recuerdo que es importante cuidarse ante la contingencia sanitaria y recuerde siempre limpiar y desinfectar los espacios que más se frecuentan utilizar. De esta manera, mantener siempre los espacios limpios ayudará a que no se propaguen mucho las bacterias y de esta manera podamos conservar más nuestra salud. No importa dónde viva o quién sea, cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19. Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones, y la situación puede cambiar rápidamente. La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás. Es un desafío. Asegúrese de seguir su guía local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Les agradecemos por continuar escuchando Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y los estaré acompañando en este bloque. Con todo el ánimo mexicano del mundo, un abrazo enorme a todo nuestro público y también a la producción, a los conductores y a todo el equipo involucrado en el programa. Le mando un saludo muy especial a todas las personas que en este mes patrio cumplen años, septiembre de cumpleañeros. Felicidades y también les mando un gran abrazo. Antes de entrar en materia, recuerden que estamos en Los Colores de la Voz. Pueden escucharnos a través de la XERA, Red Radio Chiapas, y también pueden descargar el podcast en nuestra red social de Facebook, @RadioUNICH, por supuesto en su apartado Los Colores de la Voz. Todo el equipo de Los Colores de la Voz los invitamos a seguirse cuidando con las medidas preventivas en contra del COVID-19. Hay que seguirse lavando las manos, evitando lugares aglomerados y usando correctamente el cubrebocas. Cuídense y saben que nos cuidan a todos. ¡Ánimo! Ahora sí, continuamos con los contenidos de cara a estas fechas de celebración mexicana. ¿Por qué no disfrutar del cine nacional? Y para ello tenemos la cápsula cinéfila del equipo Post Cinema. Adelante con la cápsula. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula cinéfila. Somos integrantes del proyecto Post Cinema. El día de hoy recomendaremos una variedad de películas mexicanas en conmemoración al mes patrio. Y Tu Mamá También, dirigida por Alfonso Cuarón. Dos amigos adolescentes compiten por el afecto de la mujer que los acompaña durante el viaje a una playa ficticia. Las Tres Muertes de Maricel Escobedo, dirigida por Carlos Pérez Osorio. Una mujer en medio de una lucha incansable por alcanzar la justicia y evitar que el feminicidio de su hija quede olvidado en la impunidad. Hasta los Dientes, dirigido por Alberto Arnaut. En 2010, el gobierno mexicano anunció la muerte de dos supuestos sicarios peligrosos, pero en realidad se trataba de dos alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron torturados y asesinados por militares. El Infierno, dirigido por Luis Estrada, presenta los indisolubles vínculos entre política, pobreza y narcotráfico en México, así como la misma imposibilidad de resolverlos. Héroes Verdaderos, dirigida por Carlos Curi. Cinco jóvenes, un criollo, tres indígenas y un mestizo se ven involucrados por azar del destino en la lucha por la independencia de México junto a Miguel Hidalgo. El Atentado, dirigida por Jorge Fons. Un hombre intenta asesinar al presidente de la República Mexicana, el general Porfirio Díaz, en 1897. Mexicanos al grito de guerra, dirigida por Ismael Rodríguez y Álvaro Gálvez y Fuentes. En México se lanza una convocatoria para componer el himno nacional y se estrena en ausencia del presidente. Lorena, dirigida por Juan Carlos Rulfo. Lorena Ramírez, de la comunidad mexicana Raramuri, lleva una vida tradicional, excepto cuando se pone sus sandalias para correr en los ultramaratones. Más Negro que la Noche, dirigida por Carlos Enrique Taboada. Tres hermosas mujeres se trasladan a una vieja casona, heredada por la tía de una de ellas, y presencian cosas extrañas. Macario, dirigida por Roberto Gabaldón. Macario, un aldeano sumamente pobre, desea comerse él solo un pavo, el cual comparte con la muerte, quien, como agradecimiento, le entrega un agua curativa con la que hará milagros. La Ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada. El alcalde de un pueblo acepta el puesto, pero se transforma en un gobernante corrupto tras la visita de un político astuto. El Crimen del Padre Amaro, dirigida por Carlos Carrera. Amaro es un joven sacerdote que va a un pequeño pueblo a ayudar a los curas locales y descubre que los sacerdotes del pueblo están inmersos en negocios ilegales. Una película de huevos, dirigida por Rodolfo Riva Palacio y Gabriel Riva Palacio. Un huevo pequeño llamado Toto decide que quiere cumplir su propósito en la vida y convertirse en un pollo en lugar de terminar en un pan tostado. Planea regresar a las granjas con sus nuevos amigos, el huevo Willy y una alocada rebanada de tocino. La Leyenda de la Nahuala, dirigida por Ricardo Arnaiz. Un niño introvertido y temeroso se arma de valor para entrar a la casa de la Nahuala y rescatar a su hermano. La Batalla de 5 de Mayo, dirigida por Rafa Lara. El general mexicano Ignacio Zaragoza encabeza a unas tropas militares superadas en número y armas para defender la ciudad de Puebla de las fuerzas invasoras francesas. El señor doctor, dirigida por Miguel Delgado. Un doctor examina a muchas mujeres hermosas y provoca carcajadas con su estilo atrevido y valiente. Morelos, dirigida por Antonio Serrano Argüelles. La relación de Morelos, el caudillo de la independencia mexicana, con sus lugartenientes, cómo reorganiza sus tropas y toma la ciudad de Oaxaca, su preocupación por crear instituciones propias y su disciplinado ejército. La Cucaracha, dirigida por Ismael Rodríguez. Una mujer apodada La Cucaracha trata de conquistar el corazón de un coronel que tiene mucho poder y control. Hidalgo, la historia jamás contada, dirigida por Antonio Serrano Argüelles. Desde su prisión, Miguel Hidalgo recuerda momentos de su vida, en particular su tiempo como cura en el pequeño pueblo de San Felipe Torres Mochas. Por los colores de la voz, Héctor González, Yaneli Hernández y Manuel Moreno. Muy interesante las recomendaciones del equipo Post Cinema, sin duda algo para valorar más la cultura del cine mexicano y qué mejor que en este mes patrio, ¿sí o no? Enseguida continuamos con la importante convocatoria de la Asociación Civil Mundo de Talentos dirigida a la población infantil. Mucho oído, que continuamos. Hola, mi nombre es Emily. Tengo 13 años y soy parte de los egresados de Mundo de Talentos. Me gustaría invitar a los niños y niñas de San Cristóbal que asisten a escuelas públicas entre quinto y sexto año de primaria a que sean parte de Mundo de Talentos. Mundo de Talentos es un programa dirigido a los niños para que descubran una profesión. A cada sesión llegan ponentes que nos comparten sus conocimientos. Una de mis experiencias favoritas fue cuando hicimos una excursión a Oaxaca y visitamos un astillero, un lugar donde se hacen los barcos. En Mundo de Talentos también aprendí a socializar y a convivir con mis compañeros. Me gustaría invitarlos porque es una experiencia de aprendizaje y muy divertida. No puedes dejar pasar esta oportunidad. ¡Te esperamos! Hola, soy José Manuel. Tengo 12 años y soy parte del comité de egresados de Mundo de Talentos. Ingresé al proyecto cuando estaba en la primaria y ahora, después de poco más de 3 años, estoy en la secundaria. Quiero darle seguimiento a esta aventura maravillosa. Me he divertido tanto, he aprendido mucho y he conocido cosas que jamás imaginé ver. Hemos aprendido arquitectura, como detalles y acabados de construcciones. También temas de robótica, salud, deportes y hasta conocí un barco en construcción y todo el proceso de fabricación. ¡Fue increíble! Por eso, invito a mis amigos de quinto y sexto de primaria a que se inscriban y vivan la experiencia Mundo de Talentos. Estamos compartiendo esta convocatoria a los niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria de escuelas públicas de San Cristóbal para que asistan cada sábado a partir del 25 de septiembre. Para mayor informe, contactar a Miguel Ángel Contreras. Su teléfono es 967-135-8714. Laila Yunes Jiménez con el teléfono 55-27-43-98-91. Lavarse las manos constantemente, utilizar desinfectante idóneo para sanitizarnos, utilizar cubrebocas en lugares expuestos y evitar aglomeraciones son algunas de las recomendaciones que son determinantes para enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19. Recuerden, si ustedes se cuidan, nos cuidan a todos, a sus seres queridos y a la sociedad en general que busca un mejor porvenir. Yo me despido, pero el show continúa. Sigan escuchando este programa que les espera mucho contenido interesante e informativo. Mi nombre es Daniel Álvarez. Continuamos. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Identificar la violencia. El hecho de que tú te puedas dar cuenta de que existe la violencia, entonces es un gran paso, ¿no? Porque pues una cosa es que te digan existe la violencia, pero si no entiendo cómo una persona me puede violentar, entonces estoy cegada. Y el hecho de que tú como persona te puedas valorar primeramente, entonces si yo logro ver eso y yo lo logro trabajarlo desde adentro, entonces yo puedo marcar la diferencia. Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión, México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Totikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Shuke ansetik viniketik icho espatovil abontonik bonejagbi Gabriela López, y les doy la bienvenida a la sección Klum, recordándoles la importancia de continuar cuidándonos ante la contingencia sanitaria por la COVID-19. Algunas medidas que ya debemos de tener como una especie de hábitos son el lavado constante de nuestras manos con agua y jabón. Si no tenemos la posibilidad, recordemos llevar nuestro gel antibacterial o aplicarnos en el lugar donde estemos. Ya ahora podemos encontrar frascos con gel. Es importante que estemos aplicándonos, que usemos de manera correcta nuestro cubrebocas y, por supuesto, que mantengamos esta sana distancia, que a veces nos cuesta un poquito. Sin embargo, es muy importante que recordemos que en la medida que nos cuidamos, cuidamos a quienes nos rodean. Y hablando de estas medidas sanitarias, pues vamos a escuchar una producción que envía la red de comunicadores Boca de Polen en lengua celtal y nos habla sobre la lucha a pesar del COVID. Vinti Avilel, sobi Avayel Esteban. Ay, Cancil, das melilek ayonish, hayun de tulancha mel COVID, long unigen bagetal hilem yun. Yahna te hotak tatel, sognish te patshuktik, payel las coltayotik tayatinel te tsunotik, soktek altik. Soklas tulantes betik otantik, das bentael temukul soble te banti ayotik. Yatik, yas lo que sonish belte postavanetik, litas nail mukul postavane. Ay bayel bitik yaskan chapanel tapasel kuntik. Snawhista ilel te yakalata le kubel. Sote yastula no viste awatane. Hich, hayu un te vintilas coltaon la kai, hatelas lehi kontal, soklas tikome kontal smukulko tanta chahanta in. Lom bayel las mulan abi, hich bit il de las helventes no pilta kushinel. Yah noptas pisil te bitik ayik tashuk. Soknish, aitas holko tante machatik ayik tahtohol, haite kutz kalatik, sokte hotak tikta atelte, haye yakbetik stulanil kotantik. Hinish a, sok ayotik bel ta kushinel yachil cha kushlehalil, sok ay kakok optik tastohol de kahualtik, tasventa kushuptahel te lumba lumilal, sokte taspasel telekil atel tsunobil, ay bayel atelil yaskam pastik te tahkumunaltik. Hajich kala rosa, tasventa temukul atelil kichotik, yamish malish kalkuntik tasventa temukul soble, yabash kun kumbatik, Kurik likich oistis makil ketik sagwil lek taha sok chapon yun lek ya kustah batik Kurik. Kurik meche. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Interesante el mensaje que nos dicen en esta producción en Celtal. Y ahora vamos a escuchar una leyenda llamada La Novia. Esta leyenda es de Tiltepec, Chiapas, que se ubica cerca de Cintalapa y Jiquipilas. Es una producción que realizó Alejandro López. La Novia de Tiltepec, Chiapas. Este relato nos remonta hacia muchos años atrás, donde estaba una pareja perteneciente a la clase alta de la localidad, muy enamorada y con planes de casarse. Eran una pareja muy feliz, pues se amaban con locura, y él era un hombre maravilloso, según palabras de la novia. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar de una forma que nadie se imaginaría. Como es tradición en algunas culturas, el novio no debe ver a la novia el día antes de la boda, pues traerá mala suerte al matrimonio. Sin embargo, ella tenía el hábito de visitarlo todos los días, pero él le comentó que ese día no podía hacerlo, pues no quería malos augurios para su futura vida de casados. No obstante, la novia no hizo caso y quiso sorprender a su novio, por lo que se le apareció en su casa de forma sorpresiva, aunque la sorpresa se la llevaría a ella cuando encontró a su mejor amiga acostada con su futuro esposo. En ese instante, ella pudo sentir cómo se rompía su corazón y era consumida por el dolor y la tristeza. Pero la novia no se quedaría de brazos cruzados, sino que tomaría un palo macizo y golpearía repetidamente a ambos hasta matarlos. A día de hoy, las personas no se explican cómo no pudieron defenderse, pero ella logró asesinarlos. Después de hacerlo, rompió a llorar de forma desconsolada y sin cesar. Luego, a la mañana siguiente, cuando finalmente llegaría el día de la boda, ella acudió a la iglesia pretendiendo que nada pasó, pero debido a que su novio nunca se apareció, pues ella lo mató. Todo mundo presente se burló de ella, pues la habían dejado plantada en el altar. Esto fue un golpe duro a lo que le quedaba de cordura, así que la mujer salió corriendo de la iglesia y se suicidó. Pero antes de hacerlo, maldijo fuertemente a la iglesia y todos los invitados perecieron en ese mismo instante. A partir de ese entonces, cuenta la leyenda que se pueden escuchar gritos de celebraciones provenientes de esa iglesia desde las 9 pm hasta las 3 am. Sin embargo, cuando eso sucede y si alguien sale de su casa a la calle, será arrastrado y convertido en un espíritu. Del portal La Casita del Horror, por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Gracias, Alex, por esta leyenda que en lo personal no conocía. Y bueno, hacer incrementa nuestro acervo cultural y nos permite reconocer este mosaico cultural que hay en nuestra entidad y que se transmite a través de la narrativa oral. Y hablando de la diversidad cultural, nuestro país tiene un elemento que destaca muchísimo y es la música. Uno de los sones más representativos de los pueblos de habla náhuatl es la xochipitzahuatl. La xochipitzahuatl, que en castellano quiere decir flor menudita, es un son que interpretan con un sentido ritual y religioso en honor de la Madre Tierra. Con la llegada de los españoles se sustituyó por la Virgen de Guadalupe, Tonantzin, cuyo nombre se escucha en español en la letra del canto. Y está presente la xochipitzahuatl en todas las festividades de los pueblos que hablan náhuatl: Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Querétaro, Morelos, Guerrero y en algunos otros estados de nuestro país. Aunque la zona de más arraigo es en la Huasteca. Se canta para pedir que llueva, celebrar cosechas, en fiestas religiosas, danzas de costumbre, velaciones, funerales, Día de Muertos, Oxantolo y bodas. Se acompaña con violines, jaranas y guitarra huapanguera, y también se toca con instrumentos de aliento o banda, y se le considera como el himno de las huastecas y patrimonio musical dancístico de México. Les invito a escucharlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias a todo el equipo de producción, a mis compañeros Moisés Ruiz y Daniel Álvarez, a la XERA. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente emisión. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Jano Hetz Yepal Kop Ayehetik. Ayungutik Tayan Merkules Tabakim Horas Bater Kakal. Hana Shich Kop Ayeh Litas Bunil Kopetik. Ayabotik Tatik Swasikebak Ayun Merkules Tasuakebal Smak Al Ora. Iñach Iliyi. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.